llevo noches frías tomando y forjándome un buen cigarro. Llamadas perdidas, ¿qué pasó? La neta no sé qué sucedió. Mandándote mensajes muy largos, celular que va explotando. No me importa, quiero una explicación. El corazón palpitando en la cabeza, no capto al caso. Te hizo un daño, ¿cuál fue mi error? Recuerdos en fotos quemando, con unos tragos bien amargos. Una nube de lluvia tengo, ya van semanas que esto siento. Gaste tiempo para ti, no sabes lo que sentí. Dime si yo te mentí, yo ya no te sueño, soledad por dentro. ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo? Siento el dolor. Manejando solo me acuerdo de tu risa, también tus besos. Íbamos a un lugar secreto, yo sé muy bien que fue el primero. Te marchaste de mi lado, nunca te hice yo un daño. No sabes cómo te extraño, pero ni modo. Me cansé de andar robando, te quitaré de contacto para ya de andar llamando porque te cuelgo. En las nubes ya entró el efecto, quiero olvidarme en todo esto. No tienes corazón, no miento, solamente tú con tus juegos. Gaste el tiempo para ti, no sabes lo que sentí. Dime si yo te mentí, yo ya no te sueño, soledad por dentro. ¿Qué fue lo que pasó entre tú y yo?